Hola a todos y bienvenidos una semana más a Plan 42. 29 semanas ya. ¿Qué dices de eso, Rubén? Eso quiere decir que en algún momento hemos llevado 9 semanas y media de programa. Sí. Vale, ya está, es solo el dato. Ese es el dato. Es una peli. Ya me he dado cuenta. Bueno, y ya. Hola, ahora, ¿qué tal, gente? He presentado Rubén y ahora. Yo con estas. Esas brillantes es que tiene. Me gusta empezar arriba, ¿sabes? Sí. Ya luego si eso te vienes abajo. Sí. Bueno, pues he presentado a Rubén y ahora me presento yo, ¿eh? Lo he hecho al revés. Yo soy Sergio. Y no tengo nada que decir. Así tan brillante como Rubén. Claro. Así que no tiene la mente entrenada durante años en un templo tibetano como yo para decir gilipolleces. Ah, eso no es que has comido helado muy rápido y hecho tan frío al cerebro. Sí, pero en un templo tibetano durante 20 años. Vale, muy bien, pues vamos con las noticias. Estas no son las noticias por Sergio Ross y Rubén Aniorte. Bueno, Rubén, tienes alguna noticia, ¿verdad? Sí, porque te lo acabo de decir antes de empezar, así que igual lo has deducido de ahí. Sí, seguramente. Bien deducido. Algo ha tenido que ver. Bueno, parece ser que en este mes, que estamos ya en abril, va a aparecer en japonés y en abril el manga, que creo que es una historieta, que no es un tomo, ¿vale? El manga de Dragon Ball, escrito por Akira Toriyama, el autor original, uh-huh. ¿Vale? En el que va a contar, por fin, la historia del padre y la madre de Goku, ¿vale? Va a aparecer a la madre, aunque todos ya sabíamos, ya suponíamos quién era, la única puñetera Saiyajin que aparece en la serie, ¿vale? Sí, no salía otra, pues esa tenía que ser. Tenía que ser esa, por estadística, ¿sabes? Bueno, el caso está en que va a cambiar el origen que vimos en la peli del último combate. Vale, es una de las, para mi gusto, si no la mejor, una de las mejores películas de Dragon Ball. Va a cambiar un poco el origen, Goku no va a llegar tan bebé a la Tierra, ¿vale? Eso aparecía en la peli del último combate, que Goku llegaba siendo un bebé, ¿vale? Que no sabía ni ponerse bien. No, en la serie ya es un poquito más mayor, no llega tan bebé tampoco. No. La serie no llega a aparecer cuando él llega sí, a la Tierra. Hay imágenes de él llegando cuando empieza a recordar cuando Son Gohan lo encuentra. Vale, pero son imágenes que se hicieron para la peli esta. Luego las incorporaron a la serie, según recuerdo yo, sí, yo creo que no sí. Sé. La cosa está en que eso no fue cosa de Toriyama, fue cosa de Toei, que era la productora. Vale, entonces van a cambiar el origen, pero parece ser que la gente, como el que lo va a hacer, es Toriyama. Y están como tonteados con. Claro, es su obra y puede hacer lo que sea las pelotas con su obra, pues no hay gente cabreada por ahora. Claro, es Toriyama. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Parece que Goku sí llevaba una de esas armaduras cuando era un crío, una de esas armaduras Saiyajin, que nunca apareció por ningún lado en la serie, la armadura Goku. Apareció en la cápsula, pero no. Pues supongo que lo cogería Son Gohan y se la quitaría. No, en realidad lo encuentra. Son Gohan lo encuentra, pero no encuentra la cápsula. ¿Vale? Él no llega a verlo, lo encuentra cuando está por ahí ya más crecido. Ajá. Sí. Bueno, yo he visto un par de escenas ya de ese cómic. Y una de las cosas que me ha chocado ver es que guarda cierto paralelismo con Superman. Buah, y claro, como la historia de los Saiyajin nunca ha guardado paralelismo con Superman. No. Sí, pero. Dejaron Superman, ¿quién coño el hombre lobo? Y pero sale la tira. Sale los Saiyajin. Lo que haya salido aquí está bien. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente noticia que traigo yo, porque creo que tú ya no traes más. No. ¿Te parece un poco? Dragon Ball, vale. Bueno, pues yo, como. Para no cambiar mucho la tónica del programa, voy no a seguir con. Vas a hablar de Marvel. Exacto. Ay, qué sorprendido estoy. Y bueno, pues por lo visto, después del estreno de la película El Capitán América, Soldado de Invierno. ¿Capitán América 2? No. ¿Cómo no? Capitán América, el Soldado de Invierno. Hay un 2 en el título. Me da lo mismo. Vale. El caso es que el actor Chris Evans, sí, que es el que interpreta a Steve Rogers. El Capitán América, para que no os haya quedado vale, con así no os habéis quedado con la cosa. Ha dicho que pasa de actuar. Que ya no quiere actuar más. Hombre, con lo que habrá cobrado por esa película, yo diré, me voy a ver la casa y que ordena todo. Ahora mismo quiere centrarse en su carrera como director de películas. Vale, ¿y qué va a dirigir? Pues ha hecho una peli ya. Ah, ¿ha dirigido algo ya? Sí, ya ha dirigido algo que se llama... No sé cómo leer exactamente el título, voy a leerlo en hora. Una y media train, el tren de la una y media, o algo así sería. Vale. Es 1.2.30 train, que es su primer proyecto, que aún no ha salido. Half-Past 1. Y bueno, train. Pues ha dicho que las únicas películas en las que va a actuar va a ser en las que tiene un compromiso por contrato, que son las de Capitán América. Ah, entonces no cambiamos de Capitán América. No, de momento no. De las que tiene contrato para 9 películas, de las cuales ya ha hecho 3 y está rodando la cuarta. Vale. Así que tenemos Capitán América para 5 películas más. Y más que va a haber, aunque cambien de actor, porque Marvel tiene pedido derechos para cine hasta 2028. Estaremos aquí viejunos ya viendo películas. Eso no es que tengan los derechos. Bueno, los derechos los tienen porque sí, porque son Marvel. Está claro. No, tienen proyectos. De películas hasta 2028. Sí, sí. Y bueno, ya sí seguirán haciendo más después, pero dijeron, hostia, 2028 ya todo está en lino, lo ve, ¿sabes? Vamos a parar aquí y ya después vemos qué hacemos. Bueno, pasamos a una siguiente noticia, cuyo título le gusta mucho a uno de nuestros mayores fans, Logan, pero luego la peli le decepcionó. Sí, porque dice que hay 12 cosas mal en ese título. Y es la película 12 monos. Le decía que faltaban monos en la peli. Y es que Sci-Fi ha dado luz verde a la serie sobre 12 monos. Te voy a aclarar lo de Logan. Le gusta la película, pero estoy muy cabreado con ese título. Porque se siente timado. Uh-huh. Pues bueno, es la película... Por cierto, película, peliculón, ¿eh? Esa novela. Terry Gilliam, que era uno de los Monty Python. ¿Ves? Nada más con ese dato, ya no sé por qué no la estáis viendo. Que, bueno, salió en 1995 y va a haber una primera temporada ahora en serie para el canal Sci-Fi, como he dicho. ¿De 12 monos? 12 monos y 12 capítulos. Ah, mono por capítulo. Exacto. Entonces Logan ya no podrá... Mientras que salga un mono en cada capítulo... Claro, con que salga el mono en la intro y ya está. Ya está. Sale bien. Así que bueno, no se sabe gran cosa sobre qué va a tratar la peli y tal. La serie. En este caso. Y bueno, que se dice que estará estrenada en enero de 2015. Bueno, cómo no, 2015 es el año de los estrenos, ¿sabes? Vale. Y bueno, seguiremos al tanto de esta serie porque a mí me gusta mucho la peli. Sí, pero por eso mismo me da mala espina la serie, ¿sabes? Pero no la hace Terry Gilliam, pues sí. Bueno, creo que está como productor ahí. No sé yo, es que era una historia cerrada y ya está. No sé. No le dais más vueltas. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver solo el mundo en el que viven o algo así, no sé. Que básicamente el mundo en el que viven es el nuestro. Sí. O sea, que no, tampoco... bueno, pues ya veremos a ver qué sale de ahí. Bueno, como muchos sabéis, esta semana ha terminado. Bueno, esta semana, la semana pasada, terminó Cómo conoció a vuestra madre. Es así. Y. ¡Ay, qué lástima! A muchos fans el final no les ha gustado, a otros les ha encantado. ¿Por qué? Hay algunos que dicen, bueno, una cosa sí, otra no. Yo no lo he visto. Tú no has visto la serie. Por eso mismo, si no he visto la serie, ¿para qué voy a ver el final? O sea... De todas formas, pensaba verlo. A ver si es verdad que es bueno. Solo el último capítulo. Son dos. Joder, ya me están jodiendo. Bueno, el final son dos capítulos. Pues yo veo el último. Y para enterarte bien de cómo va el final, tienes que ver los tres últimos. Joder, anda. Cada vez me pone... Si al final te quedas en toda la puta serie. Hombre, sí, te enterarías más, porque hay muchos guiños en esos capítulos al resto de la serie. No me gusta, es que no me hace gracia. Bueno, pero el caso es que... dentro de poco pues, va a salir a la venta el DVD y Blu-ray con todas las temporadas de la serie en un formato libro, con la forma del Cobra de Barney. Claro, es en plan, la serie ha terminado, pero ¿por qué parar ahí? ¿Sabes? Sigamos explotándola. Hombre, eso es algo que se hace siempre con todas las series. Ejemplo, la de Breaking Bad, mola un huevo, es un barril de la mierda esta con la que hacen meta. Y el caso es que en eso van a incluir... Y te dan un delantal de los pollos hermanos. También. Es muy bueno ese. Van a incluir un final alternativo en el DVD, que ellos han querido llamar el final feliz. El final feliz. Que, bueno, ya veremos, no sabemos cuál es. Pero ya veremos a ver lo que es cuando salga el DVD. Ya sabéis que el final feliz es con final feliz. Sale una china y te hace ahí un masajillo especial de eso. ¿Sabes? Bueno, este te va a gustar, esta noticia. Y es que, otra vez, dar luz verde, estamos con las luces verdes hoy, a la excavación de los cartuchos del clásico juego de Atari, ese gran juego, E.T. A ver, ¿cómo que la excavación de los cartuchos? Sí, ¿sabes? No me parece extraño que alguien quisiera enterrar eso para que nunca más se volviera a encontrar. No, como el juego de Jumanji, ¿sabes? Lo entierro para que nunca más nadie lo encuentre. ¿No te conoces la historia de los juegos de E.T.? No, yo jugué al juego y tampoco sé muy bien qué estaba pasando. Vale, tú sabes que el juego era muy malo, ¿verdad? No, el juego, me acuerdo de haber jugado además en un emulador de estos. Digo, pues a ver, el famoso juego este tan mierda, a ver qué... Y aparecía Ete en el campo, se caía un hoyo y se acababa el juego, tío. Yo no entiendo qué más pasaba. Tú sabes que ese juego era muy malo y muy criticado a lo largo de los años. Sí. El caso es que la compañía Atari, cuando los sacó a la venta y esas cosas, se comió un montón de juegos. ¿Cómo que se comió? No los vendía. Ah, sí, directamente. Ni de coña. Y más de 1 millón de unidades... que tenían en los almacenes y decidieron enterrarlas en un desierto de Nuevo México. O sea que el Área 51 en realidad es el alienígena que hay, es el juego de E.T. No puede ser. Y el caso es que, bueno, hay un grupo de fans que están haciendo un documental, reportaje sobre qué pasó con este juego y les han dado permiso para... excavar en el desierto buscando todos los juegos enterrados. Pero que la gente enterró juegos. O sea, era como. ¿En la serio? Compañía enterró pero los juegos. Luego estas cosas son por los que aparecen maldiciones después. O sea, no sé si. ¡Has hecho tu casa encima de los juegos de E.T.! Claro. No he visto Jumanji. Al final tienen que enterrar el juego para que nadie más. O sea, empieza que hay una excavación que alguien enterra el juego para que nadie lo encuentre. Yo quiero una peli sobre eso. ¿Qué? La maldición de los juegos de E.T. Bueno. Yo lo veo. Yo sé que en octubre hacemos un festival de cine de terror y por ahí hay algo, ¿eh? Por ahí hay. Lo veo mejor que tu corto sobre el tipo que se quiere follar un ordenador. Pues eso es muy bueno, a la gente le iba a gustar. Si pones a un tío bueno, las tías lo ven. O sea, ponme a mí. Da, claro. Bueno, seguimos con cosas y esta noticia le va a gustar a muchos. Es sobre una gran película de los años 80. Ajá. Esa película que fue para muchos la peli de la infancia. Sí. Los Goonies. Sí. Y Richard Donner. Superman. El director. El director de Superman. Estaba diciendo su obra, ¿no? Que Richard Donner sea Superman. Vale, Richard Donner es Superman. No me fue Superman nada. Y arma letal. Sí. Pues el caso es que ha decidido que va a hacer la secuela. ¿Por qué no? Ahora estarán ya todos mayores, algunos de ellos jubilados o... No. Bueno, no tan jubilados, tú no. Ten en cuenta, uno de ellos era Sam en El Señor de los Anillos. El gordete, ¿no? Sí. El de la peli. Sí. Era Sam, sí. Entonces tampoco están tan mayores. Bueno, pues ahora están son fumados. Son treintañeros, vale. 30, 40 años tienen. Están fumados. Seguro. Eso sí. Y el caso es que, bueno, Puri, ¿sabes? Por fin, después de varias veces que llevan intentando sacar la película, hablando con Spielberg, el productor... Han decidido ya hablar con la Warner, que ha dado el visto bueno, y el reparto original, que también habría dado el visto bueno para que se hiciera la secuela. Y pero está. De ellos de mayores, quiero decir que ya no son niños. No sé qué guiño habrá, qué tendrá. El caso es que han hablado con la Warner, han hablado con el reparto original, con Spielberg, y Richard Donner ya está trabajando en hacer el guión. Pero es que los Goonies y no el Super Meneo, no... No sé, que no es Super Pineo, no mola, ¿sabes? No, hay más información al respecto, ya veremos. Bueno, vamos a pasar a Star Wars, episodio 7, que por lo visto se ha confirmado que ya están rodando la secuela. Joder. Esta secuela. No tenemos ni puta idea de quién es el reparto original. El reparto de la peli, que es el original, el reparto de la película. Dicen que Mark Hamill iba a salir, pero... Sí, va a salir Mark Hamill, va a salir Carrie Fisher, va a salir Harrison Ford, el que hacía de Lando Calrissian... Me encanta porque vas diciendo nombres y dices el que hacía de Lando Calrissian, ¿sabes? Es que no me acuerdo del nombre de ese tío. Pues el negro, el único negro de la galaxia. Sí. Y bueno, pues el caso que el actor de Chihuahua, que hacía de Chihuahua, por lo visto no va a salir porque estaban buscando... Vaya por Dios. Un hombre alto y que aguante el calor. Vaya por Dios. Se notará mucho el cambio. Así que, por lo visto, ayer comenzó un rumor. Que busquen el que hacía del hijo de Chewbacca en el especial de Navidad. Hostia, no, por Dios. El caso es que, bueno, corrió el rumor este fin de semana sobre que había empezado a rodarse Star Wars en El Cairo. Y al final, Disney ha tenido que confirmar que sí, que se está haciendo... Star Wars en el Cairo. Sí. Vale. Si Star Wars casi siempre se rueda en la franja norteafricana. Ya, bueno, y en Sevilla. Sí, hubo una escena. Salía así como un toro y todo. Sí, así que bueno, de todas formas tendremos que esperar hasta el 18 de diciembre de 2015 para verla. ¿De 2015? ¿Cómo no? De 2015, exacto. Aunque han empezado muy tarde, no sé yo si les dará tiempo de aquí. Si ya han empezado a hacer monigotes, ya... Sí, ya está. Básicamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Si no tienes nada más que añadir. Me ha gustado algo de lo que hemos dicho y no me acuerdo el qué. Así que ya está. Bien, lo de los Goonies. Sí, y alguna cosa más. Bueno. Quiero que salga el hijo de Chewbacca. Vale, me parece, quiero saber qué fue de él. Debería de salir porque la película es 35 años después de la última. Del episodio 6. Claro, de la última cronológicamente. Claro, el retorno 6. Del Jedi, di el retorno del Jedi, tío. Vale, sí, después del retorno del Jedi, episodio 7, 35 años después. Y vamos con Retrovisión. Venga. Retrovisión. Retrovisión. Bien, vamos a ver qué hemos visto esta semana. Cosas. Cosas, seguro, cosas. Muchas. Yo he visto muchas cosas. He visto películas. Yo pelis, sí. Yo he visto películas, dos. Estamos en las mismas. Dos. Yo he visto dos pelis. Encima he visto dos películas españolas. Venga, a ver, empecemos porque hay una que no hemos visto los dos. Supuestamente de risa. Supuestamente, ¿cómo que supuestamente? La que vimos los dos estaba... Sí, la que vi... Creo que era para compensar la segunda. Bueno, hemos visto el estrenazo del año y de la historia del cine. De España, ¿vale? Español. El taquillazo del año... Porque me esperaba decir, porque tenía dos noticias más sobre esto, pero las digo ahora. Bueno, hemos visto 8 apellidos vascos. Sí, la gente ya lo sabía. No hacía falta que lo dijeras. Que... se ha confirmado que en abril de 2015 empiezan a rodar la secuela. En 2015. Todo pasará en 2015. En 2015 la gente no le va a dar tiempo a hacer más con toda esta cosa, tío. Y además ha batido récords de taquilla a nivel histórico en España. Es la película española que más ha recaudado en taquilla. Vale, tengo que decir que a mí me gustó, pero tampoco la veo para tanto. Lo que pasa es que está... O sea, me reí bastante lo que es la película, la historia de la película. Está más vista que el TVO, pero te ríes mucho, es lo que tiene. Es una historia simple y sencilla. Y que tiene un montón de tontas. Que tiene un montón, exactamente. Son una tonta detrás de otra. Ya pero está, a la gente lo que le ha gustado es eso, que es que desde... tú vas a cronometras y en el minuto uno tienes la primera carcajada y ya no paras. Sí, bueno, te estás riendo todo el rato. Te estás riendo todo el rato. Es que el sevillano es muy tonto. Dani Rovira. Es muy tonto, entonces... Es que tenemos eso, tenemos a Dani Rovira, a Clara Lago, a Carmen Machi... Carmen Machi es muy crack. Y a Carla Elejarte. Pero mola porque Carmen Machi no tiene ningún... prácticamente ninguna importancia en la trama, pero está por detrás diciendo tontas. Hace mucha gracia. Tontada de la típica que está ahí sonriendo y asintiendo, y lo hace muy bien. Está por ahí de fondo haciendo la tonta y dice, joder, es que la que más gracia tiene es esta. Y que llega el sevillano a hacerse pasar por vasco. Sí, bueno, ya sabe todo el mundo de qué va. De qué va, sí, no sí. Hace falta. Lo bueno es que esta película es que es una película donde se ríen de todos los topicazos vascos. ¡Escrita por vascos! Claro, es que no has visto nunca Vaya Semanita. Sí, sí. Pues si lo ponen verde, yo no sé cómo les dejan hacerlo. Son guionistas, eran guionistas de Vaya Semanita. Por eso lo he dicho. Yo Vaya Semanita, yo no sé cómo dejar emitirla en el País Vasco si los pone de tontos para arriba. Es para que luego digáis que los vascos tienen mala hostia, si se ríen de ellos mismos, así, muy bien. Pero tiene que hacerlo un vasco. Si lo hace un andaluz, si lo hace un andaluz. O sea, para los guionistas de la 2, seguro que cogen andaluces. Porque seguro que va a ser riéndose de los andaluces. Estuvo bien la peli. Sí, muchas risas. La verdad es que... Pero eso, que la peli en sí, pues, bueno, la historia dice, bueno, una tonta. Pero como es buena dentro de lo que es para reírte, pues entonces claro, te ríes. Una comedia en la que te ríes mucho, mucho. Vamos. Entonces, pues bien. Y yo, bueno, voy a seguir enlazando con la otra película española de risa que he visto. A ver, de risa has hecho un hincapié muy grande en hacer las comillas. Lo cual quiere decir que estabas muerto de asco en tu casa. Básicamente, que tú, por el título, ¿Quién mató a Bambi? Ah, sí. Dices, ¡hostias! No, tú y yo creo que te confunden mucho con los títulos. A mí eso me suena a drama. Pues, en realidad, bueno, te la catalogan como comedia o comedia negra. Tócate los huevos. Sí, la película es un disparate tras otro que les va pasando, pero yo nunca en ningún momento he llegado a reírme. Es que las comedias negras no son realmente para reírte, son en plan de, bueno, vaya follón se han montado. Sí, se montan un follón muy gordo que dices, joder, vaya pifostio. Está entretenido, pero esperaba reírme un poco con la cantidad de actores de comedia que salen. Bueno, pues vamos a empezar con que sale King Gutiérrez. King Gutiérrez, me lo tiro. Exacto. Sale Clara Lago. Ajá. Sale. También sale Nacho Apellido Vascos. Ernesto Alterio. Ese no sé quién es. Este, que su padre es argentino, que también se llama Ernesto Alterio, que sale en. Martín H. Vale, no sé quién es, da igual. Buscarlo. Ernesto Alterio. Ernesto Alterio. Y me decís quién es. Joder, el tengo hermano, una pregunta para el consultorio. El ¿quién es Ernesto Alterio? De Malena Alterio. Vale, claro, si me dices, vas diciendo toda su familia, ya deduzco. Aquí no hay quien viva. Ya deduzco que se llaman Alterio. ¿Quién en Aquí no hay quien viva? La que se lía con el portero. Ah, la golfa. Belén. La golfa. Exacto. Sí. Pues es el hermano de Belén. Sale. ¿Quién más sale así de actores de comedia? Bueno, uno que es muy gracioso. Que ¿Chiquito de la calzada? No. Entonces. Es uno gracioso que hace de abogado yonki. Vale, vas, mola porque vas cada vez dando más datos sobre los actores, ¿sabes? Y el caso, bueno, es que en la película va de que secuestran, entre comillas, a un gran directivo y el pifostio que se monta porque dos grupos secuestran al mismo directivo a la vez. Veo que te has enterado muy bien del argumento. Sí, va de eso, ¿vale? Dos grupos que secuestran al mismo directivo a la vez. Lo que pasa es que uno tiene el directivo equivocado, claro. El otro tiene el correcto. Claro, entonces se debería llamar el directivo equivocado. Y luego hacen la dos desde el punto de vista y es el directivo correcto. Y van dándose vueltas entre unas cosas y otras. En un momento unos tienen a uno, en otro tienen al otro. Luego los dos tienen a los dos, luego se los cambian. Y va pasando una serie de chorradas que dicen, ¿cómo van a salir de esta? Bueno, es que eso es una comedia negra. Es como Falsas Apariencias. Falsas Apariencias es una comedia negra, pero tampoco es que tenga puntazo para... No, no, pa bueno, yo con Falsas Apariencias sí que me río. Algunas cosas. Con esta... La de Very Bad Things. Sí, en estas hay... Lo que pasa es que sí que ves que intentan hacer chistes dentro de que de la trama de la comedia negra. Intentan hacer chistes para que tengan sus momentos graciosos. Pero no... No, ni siquiera el momento tarta de peyote. Vale, el momento gracioso. Tarta de peyote. Vamos sí. A hacer una tarta y vamos a meternos aquí. Peyote. Peyote. Extremeño. Extremeño. Peyote extremeño. Peyote extremeño. Vale, bueno, pero que ya no hace falta. ¿Para qué vas a hacer más gracias con eso? Sí. Bueno, y el caso. Herbach también era de ese rollo. El caso es que, bueno, no me he reído mucho, pero la película la está bien. Como interesante para ver. Vale, ¿para qué? No, era quién vive. ¿Quién mató a Bambi? ¿Quién mató a Bambi? También es gracioso ver quién es Bambi, eso sí que es verdad. Bueno, ¿qué más he visto yo? Yo anoche vi una película. Ah, sí, vi una peli. Vi la de Perdón, me ha salido un gallo por ahí. Vi Contagio. Contagio. Sí, esta que sale. Bueno, fuiste pero no está el. ¿Cómo se llama el tipo? Creo que me contagio yo también. ¿El que hace de Morfeo? Sí, Laurence Fishburne. Vale, pues Morfeo. Que todo el mundo lo conoce como Morfeo. Porque sí, en castellano es Lorenzo Quemapescados. Sí, el negro que hace de Morfeo. Así como lo conoce todo el mundo. Sí. Sale el Jude Law. Y también está el... Oh, lo diré. Se me ha ido el nombre, tío. El amigo de Ben Affleck. Matt Damon, vale, ves, así, el amigo de Ben Affleck. Vale, bueno, y la peli va. La verdad es que no sé dentro de qué género catalogarlo. Sería como un thriller, pero sin acción, creo. Un thriller de enfermedades. Un thriller de enfermedades, sí. Es el rollo de que aparece una enfermedad de manera que nadie sabe dónde ha salido. Y se extiende súper rápido, ¿vale? Porque se extiende solo con el contacto, pero no solo con que tú toques a otra persona. O sea, si tú tocas una caja y esa persona toca la caja que has tocado tú, ya la has palmado, ya está, ya la has cagado. Y además mueres en nada, en unas horas te mueres si coges esa enfermedad. Entonces es como todo el follón que pasa, es como una explicación de qué pasaría si hubiera una epidemia a ese nivel. ¿Vale? Hacen muchas comparaciones con la peste negra, de cuando pasó la peste negra. Claro. Dice, que se eliminó el 1% de la población, dice, de América. Y dice, no, del mundo, ¿sabes? Que dices, el 1%, dice, es poco. Pero son como 50 millones de personas o algo así, ¿sabes? Sí, bueno, la peste negra realmente en algunas países llegó a eliminar al 50% de la población. Claro, es que la referencia que hacían, claro, dice, ¿eso fue de Estados Unidos? Dice, no, fue del mundo, o sea, que se cargaron ahí. Bueno, la cosa es, bueno, pues el punto de vista de cómo va evolucionando, cómo ellos van investigando e intentando ver de dónde sale, van buscando al paciente cero, a ver qué puñetas había tocado, quién es el paciente cero, un poco también de investigación sobre el virus. Uh-huh. Es que, dicho así, parece muy poco entretenido, pero es entretenida la peli, porque llega un momento súper apocalíptico en que se está yendo toda la mierda, ves también cómo reacciona... digamos, un poco la reacción social de, sí, de la gente, que empiezan a culpar a los gobiernos, a las organizaciones que tienen que, claro, que arreglarlo, y claro, ellos realmente no tienen culpa de nada, ¿sabes? Es en plan, pues yo qué culpa tengo de que se haya montado aquí el pitote este, ¿sabes? Y están intentando arreglarlo. Tiene sentido. Pues sobre eso, de ahí en el World of Warcraft, wow, hicieron un evento parecido, y es que cogieron, muchas veces en el WoW hacen experimentos e intentando ver cómo sería, pues eso, una epidemia a nivel global. Entonces lanzaron un paciente cero con esta enfermedad y empezó a contagiar a todo el mundo, y la gente moría cuando iba, y la gente decía, pues no voy a salir, me quedo en la ciudad y acabo aquí respawn. Entonces las ciudades eran focos contagiosos, había gente escondiéndose en los bosques. Eso, un virus virtual en un virus WoW virtual. Joder. Sí, sí, y morías, y morías, y morías, y volvías a morir, porque como hacías respawn en la ciudad, te volvías a morir, enseguida te volvías a contagiar. Y era algo, pues, algo similar, porque pasases cerca de un... en el área de influencia de uno que tuviese esa enfermedad, ya estabas contagiado. Bueno, en la peli mola cómo se va generando el pánico de... Claro, porque dices, que sea, ¿cómo tienen que reaccionar ellos? Dices, ¿qué le decimos a la gente? Que no se queden... Si le decimos cómo se contagia... Se va a armar aquí un follón que te cagas. Y si no se lo decimos, se van a contagiar y se van a morir todos. Es que lo que te digo, que es que la reacción del WoW fue exactamente así. Claro. ¿Vale? Era exactamente así. Y bueno, también hicieron una vez la de la inflación de moneda y todo. Inflación de moneda. Bueno, en el WoW es que están locos. Sí. Y bueno, pues yo he visto... Pero sí, la recomiendo ver la peli porque está guay, si te gusta el tema. Y además el final está bastante chulo. El final de esto que dices, bueno, me ha compensado llegar hasta el final para verla. Bien, bien. Bueno, yo he visto el final de Cómo lo conocía vuestra madre, pero no voy a decir gran cosa, o sea, a mí simplemente diría que me ha gustado ese final. Si tenéis algo que aportar sobre ese final, decirlo por comentarios, decírnoslo en Twitter, que diremos al final. Sí, decirlo comentarios. Y así lo hablamos, porque decir algo sobre el final sería spoilearos, sería joderos la serie que no haya llegado, entonces lo dejamos ahí. Pero que se ve venir, ¿sabes? O sea, sí. Que, sobre todo si no has visto la serie. A ver, hay una parte que se ve venir, otra que no. Así que bueno, ahí lo dejamos. Bueno, vamos con la sección principal de esta semana. Espera, que me falta una cosa. Yo también he visto más. Estamos hablando de series, ¿no? Ah, sí. Pues yo he visto el final de la cuarta temporada de The Walking Dead. No me digas nada que no la he visto aún. Bueno, pero también la gente tampoco la habrá visto. ¿La habéis visto? Entonces es como... Sí, te van a contestar ahora, espérate. Pues bueno. No contesta nadie. Les estamos dando tiempo a que nos lo tuiteen. Ah, vale, tuitear. ¿Qué estaba yo hablando? Ah, sí. Que has visto Walking Dead. Que he visto el final de la última temporada de Walking Dead, que es una serie que marea mucho en cuanto a la calidad de esa serie, porque según ha terminado la cuarta temporada, dices, vale, la quinta... Va a ser un toñazo. No, al revés. Dices, vale, la quinta, aquí puedes liar una y hacer lo más guapo que se ha hecho en toda la serie a partir de ahora. Pero es que... Otra cosa es que lo vayan a hacer. Es que también pasó al final de la tercera, que dices, ¡buah! Ahora lo pueden liar muy guay. Y estamos viendo un thriller costumbrista con zombies. Ya, pero es que ahora ha cambiado la cosa. O sea, están en un punto que dices, como no aproveches esto, déjate de hacer la serie. Porque ahora mismo estás en un punto que dices, venga, tío, es que la cagas aquí. Sé en el punto que están por los cómics. En los cómics le cogen ahí un tirón tremendo muy chulo. Que en la serie pueden hacer una granja 2. Solo diré eso. La granja 2. La granja 2. No, la granja, yo creo que la granja gustó tampoco. La granja era una puta mierda. Ya. Y la 3, bueno, la 3 no estaba mal. Puede. La tercera temporada estaba chula. Llegar a ese punto. Y bueno, ¿has visto algo más? No. Pues vamos con la sección principal de esta semana. Vale. Libros de rol llenan mis estantes, mamá. No me los ordenes, por Dios. Que esta tarde vienen mis amigos a jugar. Bien, Rubén se esconde tras la pantalla del máster. Pues claro, porque vamos a hablar de rol. Lo que pasa es que hoy la pantalla del máster no valía por una mierda. No nos vale por una mierda porque vamos a hablar. Pero bueno, justo. Estaba aquí y digo, me va a esconder. Vamos a hablar justo del tipo de rol que no necesita pantalla de máster: el rol en vivo. Sí, ya está, nada más que hay otro tipo de rol, ¿sabes? O sea, bueno, está el de los videojuegos, que algún día podemos hablar de ello, pero. Bueno, pero eso es, son videojuegos. Son videojuegos, es otro género. Bueno, ¿qué es el rol en vivo, Rubén? Pues es jugar a rol, pero en vivo. Puedes jugar a rol de dos maneras: en una mesa tirando dadicos, o te puedes ir a sitio X con un montón de gente y hacer como una interpretación de teatro, sin guión. O sea, una interpretación, no, una improvisación. Una improvisación de teatro sin guión, interpretando al personaje que te toque. Que te toque. Exactamente. Ya está explicado. ¡Hala, vámonos! Bueno, el rol en vivo es básicamente es eso. Tú tienes un personaje que interpretar en una situación concreta. Sí, suelen salir menos dragones en el rol en vivo. Sí, es bastante más difícil. Justo es una de las cosas de las que vamos a nombrar ahora, a la hora de representación. Y es que, bueno, el rol en vivo, pues como ha dicho Rubén, es una improvisación. Pero tú tienes tu personaje, que tiene sus misterios, tiene sus cosas que resolver, y está normalmente entrelazado con las tramas de los otros personajes. O no, también puede ser. Que esos son, digamos, los dos tipos de rol en vivo que hay. Que está que la trama de los personajes se genera entre ellos mismos, porque yo tengo algo que tú tienes que necesita fulanico y menganico, y así vamos, ¿no?, entrelazando. Siempre hay un motor, digamos, que mueve toda la acción en alrededor suya, y toda la información que él genera puede servir a varios. Y pero aparte se llama Master. No, el Master no, o sea, digamos un personaje más principal. Por ejemplo, en un rol de intrigas de la corte sería el rey, por ejemplo, sí. Y luego estarían los engranajes, como los diplomáticos, el embajador, que esos a su vez tienen otra información que les sirve a otros embajadores, otros diplomáticos, y se van cambiando información para al final acabar matando al rey, por ejemplo, yo qué sé. Y el otro tipo es en el que cada uno llega a un sitio y tienen que resolver un misterio entre ellos, con ciertos conocimientos que ellos pueden tener o no, y simplemente pues resolviendo una serie de acertijos que el máster les haya puesto en el escenario y resolverlo en colaboración. Eso pueden ser los dos tipos de rol, aunque pueden haber muchas más variantes, pero esas son las dos más generalizadas, digamos. Y bueno, aquí, como hemos dicho, el máster pinta un poco, más bien poco, simplemente está como organizador. ¿No? Sí, es el que organiza, el que da los personajes, y luego el que se sienta a comerse unas palomitas y a ver cómo los personajes se insultan entre ellos. Sí, eso básicamente es lo que hace, porque no hay gran cosa que el máster pueda hacer, ya que en el rol de mesa sí que es verdad que el máster es el que, digamos, acciona el mundo, y en este caso son los jugadores los que hacen que este mundo cobre vida y cobre... Tiene un botón, mundo on, mundo off. Exacto. Y bueno, ahí en el rol en vivo, tú puedes. En el rol de mesa, por ejemplo, tú puedes ser lo que sea. Puedes ser un hombre, una mujer, un enano, un gigante. En el rol en vivo también, pero tienes que haber nacido así. Pero claro, es más complicado. Si, por ejemplo, Rubén tiene que interpretar a una mujer. Bueno, no pasa, yo me he visto de mujer, ¿sabes? Yo voy, hola, buenas. Bueno, Rubén, ahora tienes que interpretar un enano. Ahora tengo que interpretar un enano. Te tienes que pasar todo el... Tormo cerveza. Y un enano un poco alemán, y de rodillas. ¿Cómo son los enanos? Si no, son alemanes. ¿Seguro? Yo imagino todos los enanos hablando en alemán. Vale. Si me apuras, en suizo. Sobre todo alemán. Vale. Ahora tienes que ser un gigante. Y vas a empezar el corno. Por ejemplo. Ahora tienes que ser un dragón. Lo mismo, pero con más. Vale, es complicado, ¿vale? En estos casos. En las partidas de rol en vivo suele haber menos magias, menos de estas cosas. Pero se compensa con las. Sí, porque como se tiene que hacer todo hablando. Claro. Pero entonces, se compensa con la trama. Que las tramas suelen ser mucho más satisfactorias. El conseguir tu objetivo suele ser bastante satisfactorio en comparación con un rol de mesa. ¿Ah, sí? Luego, sí. La próxima partida que juego de mesa, te voy a empezar a sacar bichos y vas a ver tú lo satisfactorio que es conseguir el objetivo. Ahora verás. Te recuerdo, en la última que jugamos me sacaste a 10 trolls. Lo dices como si salieran todos juntos, vinieron de 5 en 5. Bueno, en el mismo día. Y bueno, los... Y 3 gigantes, pero fuisteis corriendo. Y nos fuimos corriendo de los gigantes. Es verdad, si no nos pegamos contra los gigantes. Bueno, el caso es que una de las cosas que más difícil se llevan en los juegos de rol en vivo son los combates. Claro. Que mucha gente los intenta resolver de distintas maneras. Hay gente que te lleva una baraja de cartas y el que saque la carta más alta. Otros a piedra, papel, tijera. Otros, pues. A piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Sí. Siempre hay distintas formas de solventarlo también dependiendo de cómo sea el tipo de combate. Por ejemplo, si es combate medieval con espadas, se tiende mucho a hacer con armas de goma espuma, soft combat, se tiende a realizar eso y usar las reglas establecidas por soft combat, que tienen sus series de reglas, que a los 3 toques están muertos y esas cosas. Incluso en algunas ambientaciones de rol de las grandes campañas que se llevan a nivel mundial, a lo mejor no te mata porque no era lo que se pretendía, pero te cortan un brazo. Y luego tienes que venderte el brazo en la camiseta y vas así. ¡Ay! Sí. ¡Ay! Pero claro, normalmente son campañas. ¡Ya no puedo aplaudir! Son campañas de larga duración. Lo que estamos hablando es que tú a ese personaje lo puedes volver a interpretar al año que viene, cuando se vuelva a coger esa campaña. Y ya le habrá crecido el brazo otra vez. Le habrá crecido el brazo otra vez, ¿no? De aquí a un año. A no ser que consigas un hechicero, vas a seguir siendo manco. O a lo mejor en ese mundo no puedes, ¿vale? ¿Qué tienes en contra de los mancos? No, sin nada, escribo. Bueno, sí, que un manco escribió el Quijote. ¿Y qué tienes tú en contra del Quijote? No me gusta. Ah, pues no lo leas, ¿sabes? Me obligaron. Bueno, el caso es que ahora hablaremos de las campañas estas de larga duración, a ver qué son. Y bueno, pero luego hay algunas complicaciones más a la hora de hacer, pues, tipos de armamentos más modernos como pistolas. Y ese tipo rayos de láser. Rayos láser. Granadas. Uh-huh. Es más difícil. Naves espaciales. Sí. Es bastante más difícil a la hora de recrear ese tipo de enfrentamientos. Algunos lo hacen con pistolas de agua. Otros los hacen lanzando peloticas. Y si le aciertas, le has disparado donde le hayas acertado con la pelotica. ¡Ay, qué tonta! Sí. Pero lo hacen así. Y bueno, pues hay distintas formas. Aquí básicamente cada maestro tiene su librillo, que se dice, ¿no? Y con pistolas de agua, eso hay que hacerlo en verano. Con pistolas, sí. Con pistolas de agua. Vamos a hablar un poco de esto, de las formas de las grandes campañas de rol en vivo, los que se llaman rol en vivo masivos, que digamos que sería en videojuegos serían el World of Warcraft, por ejemplo. ¿Qué tienen estos roles en vivo masivos? Que pues que algunos, los más grandes del mundo, llegan a reunir a 7.000, 5.000 participantes. Por ejemplo. Y se hacen anualmente, que lo que te permite, pues, tu personaje cuando lo empiezas, en tal año, va evolucionando campaña tras campaña, y a lo mejor empiezas siendo un Mindundi y acabas siendo rey. Por ejemplo. Y estas campañas sí que suelen ser todas de fantasía medieval. No suele haber ninguna más moderna ni nada. Las grandes a nivel mundial son de fantasía medieval. Y lo que hacen es meter facciones, 3 o 4 normalmente. Cada jugador que se apunta. Pero ¿cómo a nivel mundial? ¿Cómo haces eso a nivel mundial? Bueno, ¿cómo venir yo de tengo que irme a China a jugar o cómo va eso? Bueno, ahora te diré cuáles son las más grandes a nivel mundial. Pero sí, muchas veces a estas van jugadores de, por ejemplo, jugadores de España van a Alemania a jugar. Joder, qué follonaco. Y así, normalmente la mayoría son del país donde se realiza, pero son algunas que han ganado tanta fama y que tiene mucha bravura y van de todo el mundo a jugar esa campaña. Normalmente ahora ya la mayoría se juegan todas en inglés. Por mucho que sean en Francia, que sean en Bélgica, en Alemania, se juegan en inglés. Porque van jugadores de todo el mundo. Pues eso son unas pocas. Luego hay otras más pequeñas a niveles nacionales, que ahora también voy a hablar de ellas. El caso es que ahí, aparte de la interpretación, la escenografía, se montan campamentos enteros con toda la decoración posible para recrear ese mundo medieval. Los jugadores tienen que llevar sus armaduras, sus petos, sus corazas. Si eres el panadero, tienes que ir con ropa de panadero. Si eres el herrero, con ropa de herrero. Y la barra de pan. Claro, ¿ves? Aquí ya, hostia, tenemos que apuntarnos como panaderos a uno de estos para seguir con el templo del pan elemental. El templo del pan elemental. No hay el panadero legendario. Claro. Y bueno, vengo a buscar la harina. Los más famosos a nivel mundial de estos roles en vivo, tenemos la de Anacron, que se juega en Francia desde 2007, que ha sido la principal línea. Se nos ha jugado hasta 2017, ahora mismo ha terminado la primera parte, y la segunda parte empezó en 2011, se ha retomado, que tiene una media de 1.200 participantes. No es gran cosa, para nosotros sí. Luego, en Francia también se juega una de 400 jugadores, pero se juega en un castillo. ¡Hostia! Y se llama... Son 40 veces más las partidas que hago yo. Se llama Les Recines de Cristal. Y se juega en un castillo de Dordogne, en Francia, como hemos dicho. Y se juega cada 2 años, porque está complicado lo de conseguir un castillo. Todos claro. Los años. Hombre, depende si el castillo es tuyo. Hombre, ya, pero por lo visto tienen que pedirlo y esas cosas, por lo que he estado... Bueno, ¿y quién te dice que teniendo un castillo, o sea, si tienes un castillo, no tienes que trabajar, o sea, puedes organizar lo que te dé la gana? Ya, pero el castillo no es de ellos, ellos le tienen que pedir permiso. ¿Por qué un millonario que tiene un castillo no puede decir, voy a organizar yo una partida de rol en vivo, y como tengo un castillo, pues ya está? Teníamos un amigo que tenía un castillo en venta. Es verdad, vamos a llevarlo. Bueno, Avatar, no como la película, como la serie de dibujos, pero no tiene nada que ver, que se juega en Bélgica, y está hecho por todas las asociaciones frikis de Bélgica. Y todas, no, ni una, todas las de toda Bélgica, sí. De todas las ciudades. Exacto. O sea, si tienes una asociación allí, te hacen firmar como que vas a estar en Avatar. En Avatar. Con 1.000 participantes. Son todos de asociaciones, no hay nadie que no sea socio de algo ahí. No. Luego, uno de los más famosos a nivel mundial, pero no el que más. No es el que más gente atrae, pero es el más famoso, es el Drachenfest, que se juega en Alemania, como habréis podido ver por el nombre. Drachenfest. Que dura 5 días. Se lo lleva un enano. Dura 5 días y reúne a 5.000 personas. A 1.000 personas por día. Venga, que entren nosotros 1.000, ya pasamos al jueves y te pones los 1.000 que vienen. Vale, luego tenemos Conquest of Mythodea, que es el más grande que se organiza en Europa, con 7.000 personas. Casi nada. Uh-huh. Y luego ya pasamos al siguiente más grande, que sería en Canadá, Duché de Vicolin. Eso es también... Es francés, porque los Canadá son francófonos. ¡Francófonos! Sí. Los de Canadá son francófonos. Sí. ¿Se dice así? Sí, que a la gente que habla francés se le llama francófono. Ah, yo los llamaba franceses. Bueno. ¿Y si no son franceses? Pues franceses de otro sitio. Ah, bueno. Pues canadienses. 2.000 personas reúne. Pero es que es un... Tienen construido una especie de feudo medieval con 150 edificios donde reúnen a toda esta gente para la... Hombre, en algún sitio tendrán que dormir y cagar. Tú imagínate que montes algo con 7.000 personas. Ese era el de antes, pero tú imagínate que... 2.000. Bueno, 2.000 personas. Hablando. Bueno, pues 2.000. 2.000 personas. Uh-huh. Oye, tendrán que cagar en algún lado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, lo gracioso es... Lo curioso de este rol en vivo, que al lado uno de 7.000 personas, pues no destaca tanto, pero sí que tiene... que a lo largo del año no para el evento, este sigue, que a través de foros, de otro tipo de partidas, avanza la trama político-militar y económica de este mundo. ¡Qué trajín! Uh-huh. Y vamos a España, a ver, donde vamos para, a ver. Se celebran no es una gran campaña, pero bueno, vamos a hablar de esto. Y es Tierra de Nadie. No va nadie. Es de nadie, no es que no vaya nadie. Bueno, que es unas jornadas de rol que se celebran anualmente en Mollina, Málaga, donde son de rol en general, pero el rol en vivo tiene una gran importancia. Ya, entiendo. Y son unas de las más grandes a nivel nacional. Nacional. Aunque también últimamente están apareciendo cada vez más eventos roleros a nivel nacional. Por ejemplo, esta semana pasada fue el Ludus of Mircea en Murcia. Ah, sí, fue aquí cerca. Sí. No hemos ido, pero deberíamos. Bueno, estuvimos en el Salón del Manga de Alicante, no podemos estar en todas partes. Exacto, son cosas que pasan. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito también, ahora ya que hemos metido la cabeza en España, de las cosas que se están desarrollando en España. El libro Guinness de los Records tiene como que el rol en vivo más grande de España es Irmadiños a Revolta, que por el nombre habréis podido deducir que se jugó en Galicia, en el Castillo de Monterrey, y se jugó entre 2006 y 2008. Y reunió entre 500 y 600 personas, dependiendo del año. Ese ha sido el más grande de España. Y colaboró la Junta de Galicia. La Xunta. Luego los gallegos nos dicen, lo habéis dicho mal. Y bueno, aquí en España pues también se ha jugado en la Semana Medieval el Time Lords en Cataluña. Se lleva jugando desde el 95 hasta hoy en día. Y reúne a unas 70 personas al año. No es que sean muchas, pero sí que hacen. Luego tenemos una que es la segunda más longeva a nivel nacional, que es la FEIL, que reúne a 300 jugadores al año y que en los últimos años, aparte de la línea, la ambientación original, tiene la ambientación de Juego de Tronos. Sí. Y últimamente, en 2009 creo que fue, han metido una ambientación más moderna y de acción con armas de Airsoft que se llama Fuego Cruzado. Y le va a dar toma, pa, uh-huh. ¡Ay, mi culo! Y bueno, pues hay muchos más. Destacamos ya los últimos más importantes, que podrían ser: en 2009 he empezado a jugarse las de Crónicas de Iboria. De Conan, entonces. Exacto, de Conan. Que se juegan normalmente por la zona de Cuenca, pero bastante cercana a la Comunidad Valenciana. Tenemos que ir a alguno de esos, porque nunca hemos ido a ninguno. Y que... Mira, aquí hay uno que me está gustando. En Valencia se juega cada 6 meses uno de Dungeons and Dragons, El Despertar de Ciric. Ya con el nombre suena guay, porque sé quién es Ciric. Ciric es el dios maligno de los orcos. Mm-hmm. Es de los Reinos Olvidados. Y sí, reúne eso, normalmente entre 100 y 120 jugadores. Mola, interesante. Pero ahora luego te voy a hablar de otro, que también es bastante interesante. Bueno, en 2012 se empezó a jugar uno que era sobre el séptimo mar, es un juego de rol de piratas. Séptimo mar. Ah, piratas, pero eso si no tiene barquico. No sé, porque además lo juegan en Albarracín, Alcorcón. Vale, ¿hay barcos? No. Entonces no. Alcorcón está por Madrid. Pues por eso, entonces si no tienen para jugar en un... Eso me lo haría jugar en un barco. No sé. Bueno. Barco pirata, con bandera. Voy a destacar una asociación. Destaca. Que se dedica al rol en vivo. Además, pues son bastante colegas nuestros. Sí, bueno, si vais a los hablando del manga de por aquí, de la Alicante, zona. Suelen estar liándola. Sí, suelen estar en Murcia, Alicante, Albacete. No sé si llegarán a Valencia. Son los chicos de Azarquia Rol en Vivo. Hola. Que, bueno, pues se dedican exclusivamente casi a esto, a hacer rol en vivos. Y tienen varios, sobre todo tienen mini partidas de roles en vivo, que son las que, por ejemplo, organizan cuando vienen aquí a la Comarcón. Entonces, 6 y 7 de septiembre en Torrevieja. Y pues, estamos, metemos spoiler. Exacto. Spam, quiero decir. Y tienen pues varias ambientaciones de este tipo, que puede ser partidas de Cluedo, con una ambientación histórica, bueno, histórica o épico-fantástica. Bueno, partida de Cluedo, se ha matado a alguien y tienes que saber quién. Exacto, aquí en Torrevieja hicieron la de Juego de Tronos, Cluedo. Tienen el Sepulcro de los Primeros Hijos, que esa también la hicieron aquí en Torrevieja, bastante interesante. El Hotel Varsovia, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en Polonia. Polonia. Por si alguien no sabe dónde está Varsovia. Un rol en vivo de Show, Esto de... Vamos, ¿quieres jugar a un juego? Esa es la música de show. No lo vuelvo a hacer. Vale. Me parece correcto. Un juego en vivo de Zombie Panic, La Estrella Gris y Enchidrion, Hora de Aventuras. Bueno, estos son las mini partidas. Que digamos que son lo que hacen ellos con... En one shot. Formato rol en vivo. O sea, para una tarde que estén ahí en un salón. También se dedican a organizar torneos de, y batallas de soft combat. Hacen... Y a lo que dedican gran parte de su tiempo y sus eventos más grandes es a la campaña de rol en vivo anual o semestral, creo que es. Cada semestral, cada seis meses. Sí, eso es semestral. ¿Eso es semestral? Sí. Ajá, vale, yo ya me lío. Entre trimestres, cuatrimestres y semestres. Bueno, venga, dilo. Cenizas del Este. Tres. Ahí pone Cenizas del Este 3. Sí, porque es la tercera que organizan de Cenizas del Este. Entonces llevará jugando un año y medio. Creo que llevan 3 años. Creo entonces que es anual. Es que no me acuerdo ahora mismo cuándo se hace. 10 y 11 de mayo de 2014. Sí, pero bueno, ya casi todas las plazas para el de este año están ocupadas las plazas chulas. Se va a jugar en Sax, Alicante. Si queréis entrar, podéis ir a la página web de azarquiarolenvivo.wordpress.com o es. Busca Azarquia Rol en Vivo en el Google y terminas sí. antes. Y podéis mirar aquí los las plazas que hay libres. Que es, tienes que pagar un precio para jugar, que son 20 o 40 euros, dependiendo del personaje, creo que era. Bueno, hay personajes más baratos que otros. Claro, porque hay personajes que tienen relevancia en... En la drama y otros que son un puto mierdas. ¿Quieres ser un puto mierdas? Sí, sí, por ejemplo, hay un... Puedes ser cocinero, ya te lo he dicho. Pues yo me voy a hacer cocinero y voy a ir a liarla y voy a hacer reír. Mira, hay uno disponible, que es una anciana. ¡Oh, ese estaría guay! ¿Sabes? ¡Qué buena es, hijo mío! Me he venido aquí, ¿dónde está el rey? Bien. Que tengo que pedirle unas y cosas. Bueno, estos chicos que son de Elche, pero se dedican a organizar cosas por toda la zona. Y bueno, estaría todo guapo estar ahí un día entero haciendo de anciana. Dos días. Mejor me lo pones. Son 2 días. Y bueno, yo la verdad es que sí que me quiero apuntar al Cenizas del Este 4. Porque este me ha pillado un poco así de improviso que no he podido ir. Y llevo varias ediciones queriendo ir. Vale, yo para el siguiente me cojo a la vieja. Ya. A la vieja. Ya. Digo que ya está. Te lo puedes coger ya para este, que se está disponible. No, es que me veía muy apurado. Te pilla muy apurado, ¿no? Y bueno, yo os recomiendo eso. Que si sois de la zona, os metáis a ver lo que hacen los chicos de Azarquia. Porque se mueven mucho y hacen un gran trabajo para el rol en vivo. Vale, bueno. Y bueno, creo que hasta aquí la explicación de qué es Rol en Vivo, un poco de spam, un poco de todo lo que os puede, dónde podéis mirar Rol en Vivo. En la Comarcón 2014. En la Comarcón 2014. 6 y 7 de septiembre. En también. Centro Municipal de Ocho de Torrevieja. Si nos escuchas, si eres de Torrevieja, entra en Facebook y grupa, y busca. Grupa. Grupa al busco. Grupa al busco. Busca el grupo de rol Torrevieja, donde ahí tenemos ya listas 2 partidas de rol en vivo. En vivo para los próximos meses. Tenemos una en rol en vivo durante todo el día, el 18 de, sí, 18 de mayo. Y gratis. Tenemos una. Bueno, si eres de Torrevieja, si estás aquí el 18 de mayo. Para el 27 de abril, sobre Mundo Disco. Ah. Que podréis jugar quien quiera. La es verdad. Gratis. Y es Mundo Disco, así que las risas están aseguradísimas. Sí, además la dirige Beladrian, o sea que imagínate el follón. Beladrian. El que viene a hacer Biblioteca 42. Y aparte la del día 18 de mayo es durante todo el día con misterio, thriller, gincana, vete para acá, vete para allá, cosas fantásticas. Vamos, va a molar mucho. Venga. Así, ya os estáis apuntando. No, pues venga, ¿qué más nos faltan? Los comentarios. Tenemos un comentario en el blog. ¿En el blog? Sí. No lo he visto. Así que ahora me toca buscarlo en el móvil. Podrías haberte callado, no decimos nada y no pasa nada. Bueno, tampoco pasa nada, era Alfredo automoviándose. Es que dice, ah, sí, Alfredo, que era muy guapo el chico ese que había, pues, que había venido. Como esto es un podcast y se ve a la gente que viene, claro. No se sabe que es él. Exactamente, así que Alfredo, deja de darte autobombo y pon comentarios interesantes y consultorios. Mandarnos consultorios. Siempre te digo que lo digamos al principio y nunca lo hacemos. ¿Para qué? Para que si la gente se aburre hasta llegar al final. No lo envíe, sí, porque seguro que son aburridos. Bueno, pues no lo hemos dicho al principio, lo decimos ahora. Podéis mandarnos cualquier comentario o consultorio a nuestro mail podcastplan42@gmail.com, dejarlos en comentarios en nuestro blog plan42podcast.blogspot.com, decirnos cualquier chorrada por Twitter @podcastplan42 o darle a me gusta en Facebook plan42podcast. Porque chorrada, no, esto es un podcast serio. Aquí no hablamos de chorrada nunca. Ninguna, no decimos ninguna. Y os recordamos, grupo de rol Torrevieja en Facebook para jugar los roles en vivo o las partidas de mesa que estemos organizando. Ojo, vale. Nos vemos la semana que viene con más mierdas. Hasta adiós. Luego.